Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Una calle corriente, un bloque corriente, donde vive gente corriente. ¡Oiga! ¡Que el ascensor no funciona! Pero lo que les pasa no es corriente. No debería. Ya no estás sola. Una historia que también podría ser la tuya. Cuando los ves aparecer por la esquina, no puedes evitar dibujar una sonrisa. Perderemos la casa, pero la soledad ya la hemos derrotado. Café de termo y pan con abrazos. En un instante el amor borra la palabra desahucio. Ahora lo sabes como si te lo hubieran tatuado. Dormíamos pero despertamos. Ay, dormíamos pero despertamos. Y entre el sueño y la pesadilla, mano con mano las islas se hacen archipiélago. Temporada 1, Episodio 8. Yo tenía una casa y la perra me la quitó. ¡Qué barbaridad! Mira cuánta gente hay allá afuera. ¡Madre mía! Han venido todos para ayudarnos. ¡Qué impresión! Pues claro, es importantísimo para los de socios. Hablan mucho de eso en la asamblea. Oye, en la próxima te vienes conmigo. Fíjate cuánta gente de estos de socios. No conozco ni a la mitad. Y mira que creo que esos son los de la asamblea interprofesional. Y esos de allí, estos de represión. Escucha, y los de la marcha de dignidad también están, qué apañados. Y los de la asamblea de desempleados, los de Radio Almaina, vaya cantidad de gente que ha venido. ¿Y por qué conoces a todo el mundo? Que yo no conozco a todo el mundo, pero algunos colectivos de Granada sí que los conozco, porque llevamos muchos años apoyándonos mutuamente. Mira la policía, qué quietositos están, con tanta gente que hay. A ver qué hacen ahora. ¡Ay, por Dios! A mí me da mucho miedo la policía. Pero, mujer, estás puesta a temblar. No te preocupes, que no pasa nada. Tú tranquila, dame la mano. ¿De dónde sacas tanta energía positiva? Pues de la vida, mujer. Un momento, un momento. ¿Qué es Alicia? A ver qué cuenta. Hola, dime, Alicia, dime. Pues fíjate, aún es pronto, muy temprano, pero este está a tope de gente. ¿Y tú cómo vas? ¿Eso qué significa realmente? Y dime, ¿qué hacemos? Vale, vale, pues tú tranquila. A ver si hay suerte. Adiós, Alicia. ¿Qué pasa? Que no está el juez y no consigue que le firmen el 704. Lo del 704 es el recurso que paralizaba el desahucio. Sí, eso es. Pero solo cuando hay menores o personas mayores en la vivienda y no tiene alternativa habitacional. ¿Y entonces nos van a echar? Que no, que no, que no nos pongamos nerviosas, que todavía hay tiempo. Mira, sigue llegando gente. Avisarnos al resto de la gente que Alicia no ha conseguido la firma. Ay, no sé, vamos a esperar. Me ha dicho lo que iba a seguir intentándolo. Y que de no conseguirlo, pues vendría corriendo. Quiere estar aquí cuando llegue la comisión. Madre del amor hermoso. Venga, venga, que no cunda el pánico. Hay muchísima gente. Esto se va a parar. Vamos al lío. ¿Cómo nos vamos a repartir? ¿Quién sale afuera? María estará afuera, tal como hemos hablado. Nosotros todos aquí. Y al final, ¿quién habla con la prensa? A ver, la de la ventana, que parece que está ahí en el cine. Vení aquí, que nos tenemos que organizar. ¡Ya vamos! Esto es Radio Almaina, la onda centrífuga. De nada. Estamos en la calle Anunciadora, donde esta mañana se va a intentar parar el desahucio de un bloque comprado por el fondo Buitre Whitestone. Buenos días. Hola, hijo, pasa. Muchas gracias. Somos de Radio Almaina, Radio Libre de Granada. ¿Tú eres una de las personas afectadas? Sí, me llamo Inés. Soy una afectada y una compañera de estos desahucios. ¿Podrías contarnos qué es lo que ha pasado aquí? Claro que sí, hijo. Este es un bloque que vivimos cuatro familias, cada una con su caso particular. Y en los bajos hay un bar histórico del barrio. La situación empezó con la avería de un ascensor. Como no funcionaba, el vecino más anciano y que vive en los últimos pisos bajó andando y acabó cayéndose. Al contactar con el administrador, nos dimos cuenta de que había algo raro. No quería arreglar el ascensor. Se hacía el loco, mareaba a los vecinos. Comencemos a sospechar que algo estaba pasando. Vale, ¿y en algún momento dijeron que alguien había comprado el edificio que os querían echar a todo el mundo? ¿Qué va? No nos dijeron nada. Inventaron excusas hasta que nos llegó un burofax. Entonces sí que nos dimos cuenta que el fondo ese había comprado el edificio y no querían a todos afuera. Ok, entiendo que entonces es cuando habéis acudido a estos desahucios. Sí, yo ya lo conocía. Porque para venir con mi hija y mi nieta tuve que ocupar un piso de estos bloques. Lleva 10 años vacío y han intentado desahuciarme. La asamblea de estos desahucios no ha apoyado y he podido quedarme por el momento. Pero después ya ha llegado el burofax para todos. ¿Y cómo pinta la cosa ahora mismo? Ay, la cosa está difícil. No voy a decir que no. No es una cosa aislada. Somos un bloque entero. Y el fondo buitre lo interesa para sacar dinero. Vaya, lo quiere para ellos y venderlo y comprar todo lo que puedan. Vale, ¿hay vecinos y vecinas que lleven aquí mucho tiempo? Lo hay. Pero bueno, este señor del que te hablo, que tiene más de 80 y vive en el tercero, sin ascensor, le ofrecieron dinero para que se fuera y aceptó. Eso hacen los cabrones, enfrentarnos y dividirnos. Entonces, ¿cuánta gente es realmente afectada? En total unas 11 personas. Ojalá no suceda, pero si finalmente se produce el desahucio, ¿en qué situación quedáis todo el bloque? Pues en la calle. Este es el único techo que tenemos, pero no nos echarán. Mira, han venido mucha gente. Este desahucio lo vamos a parar. Claro que sí, Inés. Muchas gracias. Ya sabéis que desde Radio Almaina vamos a apoyar la lucha por la vivienda en esta ciudad. Nuestros micros son los vuestros. Ya lo sé, hijo. Vosotros sí que sois una radio de verdad. Una solución para las familias afectadas. Una solución para las familias afectadas. Se están moviendo. Madre mía, vendrán a por nosotras. Tranquilas, que no pasa nada. Si se acercan, nos sentamos agarradas de los brazos y que intenten sacarnos. Ay, por favor. Yo sigo grabando, ¿no? Sigue. Yo también estoy con el móvil por las dudas. Alicia, ¿qué pasa? Sí, tu padre ya está aquí. Acaba de llegar. ¿Cómo? Es que no te escucho bien. Aquí hay mucho follón. La policía ha empezado a avanzar. ¿Y ahora qué? Vale, pero date prisa. Vale. ¿Qué pasa? No he conseguido ver al juez. Está viniendo aquí más rápido que puede. ¿Qué? Estamos perdidas. Dice que nos quedemos tranquilas, que cuando llegue va a hablar directamente con la comitiva judicial. Compañera, tenemos que estar todas juntas. Han parado, se han acercado solo un poco. Menos mal. Por favor, ¿me hacéis un hueco? Vale. Qué bien que hayas bajado, Silvia. Claro, cuantas más seamos, mejor. De aquí no nos sacan. ¡Mamá! ¡Puri, es África! Está intentando pasar entre la gente. ¡Ay, Dios mío! Quería que volviera, pero justo ahora. ¿Y si le pegan? ¡Puri, que ya no es una niña! Pero mira, la está parando la policía. Tranquila, Puri. Le dirá que se aleje y ya está. ¡Ay, no! ¡Se le escapa! ¡Madre mía! Lo ha conseguido, ha pasado el cordón policial. Esa es mi hija. Mamá, ven aquí. Quería decirte que lo siento. No pasa nada, cariño. Sí que pasa, hay algo gordo. No quieren echar de nuestro bar. Hacedme hueco, por favor, me quedo con vosotros. África, mejor que no estés en primera línea. Ven aquí, guapa. Policía, deberíais avergonzaros. Sacar a la gente de sus casas. Tío, déjalo. Que no es con ellos la cosa, que cumplen órdenes. Son órdenes injustas y morales. Y deberían de negarse. Tío, no, déjalo, de verdad que no es momento para el tema, ¿eh? ¿Y usted qué dice, agente? ¿Qué es lo que dice? Sí, te va a contestar. Déjalo, anda. Perdón, dejadme pasar, que soy un vecino del edificio. ¿Vecino? Pero yo creí que estabais todos dentro, en la puerta. No te van a dejar pasar la policía, ¿eh? Por eso estamos nosotros aquí. Sí, voy a intentarlo. Soy vecino del bloque y tengo que estar con mi vecina. Claro, hombre, tú inténtalo. ¡Fuerte! Los policías se están moviendo otra vez. Esta vez creo que sí van a entrar. ¡Una casa en la mujer, me la quito! ¡Tranquilidad, compañeras y compañeros! Somos todos muchas. No los dejaremos pasar. Los vecinos del edificio están decididos a luchar para seguir teniendo una casa donde vivir. Hola. Javier, ¿has vuelto? Pues sí, necesitaba despejarme un poco la idea, pero aquí estoy. No habría tenido que irme ayer por la noche. Ven, quédate aquí con nosotras. Puri, mira, acaba de llegar Alicia. Parece que va a hablar con la comisión judicial. Y supongo que también con su padre. Menuda se va a liar, madre mía. Hola, buenos días. Supongo que usted es la letrada de los vecinos, ¿no? Buenos días. Sí, exacto. Voy a dejarle unos cuantos minutos para que intenten llegar a un acuerdo entre las dos partes. Gracias. Será rápido. ¿Sabes que no tengo a estas alturas nada que hablar contigo? Te advierto que esta vez no te vas a salir con la tuya. Espera un momento. Yo lo único que estoy haciendo es mi trabajo. Defender los intereses de mis clientes. ¿Tus clientes? ¿Tus clientes? Te voy a contar yo quién son tus clientes. Empresarios internacionales que no pagan prácticamente impuestos y fomentan procesos especulativos salvajes dentro del mercado de la vivienda. Pero de eso no tenemos culpa ni yo como abogado ni ellos como empresarios. Serán los políticos quienes que tendrán que regular esas cosas. Nosotros no estamos cometiendo ninguna ilegalidad. Comprar pisos a precios bajos y expulsar a la gente de sus casas, elevando el alquiler un 200%, ¿te parece ético? Estás exagerando, Alicia, y además creo que estás generalizando. Esta gente ha comprado el edificio y lo único que quiere hacer es mejorar las condiciones, modernizarlo, cambiar un poco su imagen, que ya está muy antiguo. ¿Modernizarlo? ¿Pero tú te estás escuchando? Esto es un debate ideológico y no nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a centrarnos en lo que estamos. No me apetece dar el espectáculo delante de toda esta gente. ¿Pero qué negociación? Parece que se te han olvidado los años de estudio. Hay una orden de desahucio de un juez. No queda nada que negociar. Es que las cosas importantes no me las han enseñado en la carrera ni en el despacho de abogados. ¿Tú crees que no hay nada que negociar viendo la cantidad de gente que hay aquí? La empresa a la que represento quiere empezar lo antes posible. La negociación ya terminó. Sabes perfectamente que uno de los vecinos ha aceptado. Eso no es la negociación. Eso es forzar a la gente a irse de la casa donde viven desde hace 50 años. Yo te reitero que mis clientes tienen mucha prisa. Es que sigues viviendo en un mundo paralelo. Mira a tu alrededor. Esto está lleno de prensa, vecinos, colectivos. ¿Has visto la cantidad de gente que hay? ¿Y tú crees que algún juez, viendo el panorama, va a querer un espectáculo mediático? ¿Qué estás diciendo? ¿Que los jueces no son independientes? Serán independientes, pero no son kamikazes. Mira, papá, yo solo te digo que ejecutar este desahucio supone empezar una guerra y que no nos vamos a detener. Hija, vamos a dejar de perder el tiempo y dile a tus amigos que vayan saliendo del edificio. Es que sigues sin comprender nada. O nos sacáis a la fuerza o de aquí no se mueve nadie. Vamos a parar esto y nos sentamos a negociar. Yo no puedo paralizar nada. Esto es una decisión judicial. Te lo acabo de decir. Yo solo defiendo los intereses de mis clientes. Venga ya. A mí no me marees. A mí esto ya me está haciendo perder tiempo y dinero. Este edificio me está dando muchos dolores de cabeza. He sido muy paciente y ya está todo hablado. ¿Pero tú tienes sentimientos? ¿Sabes cuántas familias viven en el edificio? ¿Y que hay menores? ¿Dormirías tranquilo por las noches sabiendo que has dejado a toda esta gente en la calle? Yo me limito a hacer mi trabajo y, a diferencia de ti, cobro por él. Perdonen que interrumpa. Acabo de hablar con el juez y viendo que no se ponen de acuerdo y como está la situación aquí en la calle, he decidido paralizar el desahucio durante un mes. ¿Cómo? Eso no puede ser. La decisión está tomada. Por favor, firmen el acta. ¿Qué ha pasado? Di algo, mujer. ¡Quedamos con ella! ¡Ay, menos mal! ¡Gracias, Dios mío! ¡Entonces ya no nos echan! Lo que yo decía, que este desahucio lo íbamos a parar. ¡Sí, se puede! ¡No me lo puedo creer! ¡Vaya subidón! ¡Pascuala, ven aquí y dame un abrazo, mujer! ¡Ay, qué alegría! ¡Venga, todo el mundo va al río, que invito a una ronda! ¡Pascuala, tu hija se le dio la cabeza! Creo que no se ha dado cuenta de toda la gente que hay aquí. ¡Venga! ¡Vámonos todos al bar! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Espera un momento! ¡Compañeros y compañeras! ¡Acabamos de parar el desahucio! ¡Bravo! Una vez más, gracias al esfuerzo de todas, hemos conseguido impedir que 6 familias acaben en la calle. Pero esto no acaba aquí. Tenemos que seguir luchando para que no haya más desahucios. Como siempre decimos, la lucha es el único camino. ¡Lucha es el único camino! También quería dar las gracias a todas las personas, vecinos y colectivos que habéis venido a apoyar. Sin vosotros, esto no se hubiese conseguido. María, Ana, África, veniros para el bar, que necesitamos más manos. Silvia, ¿no me va a dar ni un abrazo para celebrarlo? Silvia, ¿te vienes para el bar? Sí, sí, sí, voy, que aquí ya poco tengo que hacer. Mamá, ven medio minuto antes de que empiece el jaleo. ¿Tiene que ser ahora? Solo un momento, es que no me puedo sacar de la cabeza lo que contaste anoche Emilio y tú. ¿El qué? ¿Que nos vamos a vivir juntos? Sí, pero ¿no te parece todo un poco precipitado? ¿Precipitado? Han venido así las cosas. Desde hace tiempo que me apetecía vivir acompañada. A ti, África, no os veo. Tenéis vuestra vida y es normal. Las amigas, cada una tiene sus cosas. Y yo cada vez que me siento más sola. Pero, ¿tú estás segura, mamá? A ver, vamos por partes. ¿Lo haces por caridad o porque quieres compartir la vida con Emilio? Por caridad, no. A mí Emilio me gusta. Él ha sido muy paciente y me apetece compartir el resto de mis días con un compañero. Él me conoce, me quiere mucho y nos llevamos muy bien. Yo estoy totalmente segura de que este es el momento. Eso es muy bonito. Habéis tardado de más. ¿Pero tú sabes dónde te estás metiendo? Sí, y me hace ilusión que venga a casa conmigo. Ya estoy pensando en los cambios, para que estemos más cómodos. Pues si esto te hace feliz, para mí es lo más importante. ¿Qué te voy a decir? Lo único que si se va contigo, me dará pena no tenerlo todas las noches en el bar para cenar. Tú no te preocupes, hija, que iremos los dos. Pero no os quedéis en la puerta. Entrad, que os voy poniendo una cerveza. Hola, vente con Emilio conmigo. ¿Y por qué brindamos? ¡Con la nueva etapa! ¡Salud! ¿Ha apañado ya todo? Sí, ha sido fácil. Había mucho ruido y no se ha escuchado nada. Ya he cambiado la cerradura de tu casa. ¿Estás seguro del paso que vas a dar? No tengo más opciones. ¿Y Silvia qué ha dicho? No sabe nada. Hacía tiempo que en el diccionario de las palabras vacías le llamaban vivir a cargar con la vida. Aquí termina la primera temporada de Ya no estás sola. Las bulerías ahogando en Lexatín la tormenta de los días. Cuando llegó la carta del juzgado sentiste que para siempre la vida a ti te había dado. Ya no estás sola es una radionovela ideada, escrita e interpretada por el grupo Transmedia de Stop Desahucios Granada 15M. En orden alfabético, Adriana Osorio, Armando González Martín, Aurora Álvarez Penguer, Loli Reynosa, Luz, Manuel Sánchez, María, Mari Reyes Puertollano, Pepe Córdoba, Ro Ruiz,